hago bien. Estoy en tus manos, no quiero salir. Te pido que aprietes, me vas a sentir. No hace mal. Sobran las palabras, voy a vos. Si vos te vas, no queda nada. Me acostumbraste tanto a tu tanto.